dirección electrónica. rfwradio@gmail.com. Repetimos. rfwradio@gmail.com. Y nosotros gustosamente enviaremos por correo postal una carta QSL verificando su reporte. Repetimos nuestro correo electrónico. rfwradio@gmail.com. Sigan junto a RCW, Radio Compañía Worldwide. Aquí, Radio Compañía, desde San Francisco, en Chile. Esta emisión va dirigida para Chile y el sur de Sudamérica en campos de onda.